Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos, y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a compartir minutos de radio, minutos de emoción, minutos de complicidad. Y creo que lo vamos a conseguir hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, con el príncipe Sergei de Montfort, el príncipe del sonido. Ahí está, en el control, en los mandos de esta nave. Y Silvia Casasola, que está en la coordinación, y Martín Espósito y Macarena Yagüe, que están en la producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz. Hoy estoy muy momia, ¿eh? Estoy muy momia. Saludo, Juan Antonio Cebrián, la momia de Tutankamón. Bueno, pues nos espera una oferta muy variada. Sabéis que siempre procuramos traeros lo mejor para que disfrutéis de la madrugada con total intensidad en esta radio en color, en esta radio en vivo y en directo. La Rosa de los Vientos ofrece lo siguiente. Llegaremos al conocimiento a través del desconocimiento. Estamos hablando de Chispa y Muelle, estamos hablando de la gran revista de divulgación científica. Amigos, asuntos importantes llaman nuestra atención. Vamos a divulgar, vamos a contar, vamos a decir la verdad, vamos a poner los tomates encima de la mesa y vamos a hablar hoy de cosas sencillas. Sí, sí, sí, también lo cotidiano interviene en nuestra vida, también lo cotidiano toma decisiones que nos hacen mejores y que nos llevan al desarrollo social. Bueno, pues hoy hablaremos de cosas sencillas, pero no descuidaremos nuestra faceta cultural. Vamos al cine, vamos a hablar del neorrealismo a través de la ciencia ficción, y por supuesto, el androide Tomasino tiene un sitio ahí, un sitio preeminente. El androide Tomasino marca un antes y un después en la concepción del séptimo arte. Pepín Tré se ha acercado a los protagonistas, vamos, a los supervivientes, a los que han quedado, y hoy tiene las claves secretas de por qué el androide Tomasino cambió a toda una generación. Nos preguntamos de qué generación estamos hablando. Sí, esa es posiblemente la pregunta. El androide Tomasino y cosas sencillas hoy en divulgación científica, hoy en Chispa y Muelle. Estarán los monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Atención, porque vamos a hablar de un asunto que nos llama siempre, nos invoca desde los lugares más eternos del misterio. Vamos a hablar de la Mesa del Rey Salomón, sus posibles ubicaciones. Aquí hemos debatido mucho sobre ese asunto. Ya sabéis que Alarico y sus tropas visigodas expolian Roma en ese año 410, en agosto de 410, y uno de los tesoros que se llevan de la ciudad eterna es nada más y nada menos que la mesa, la mítica mesa, la legendaria mesa del rey Salomón, que a su vez expoliaron los romanos a los judíos en el año 70, las tropas de Tito. Bueno, pues, ¿dónde está la mesa del rey Salomón? En la tumba de Alarico, en el Languedoc francés, cerca de Tolosa, en Soria, en Toledo, o en la Peña de Martos, en Jaén. Pues en este último sitio, en esta última ubicación, vamos a quedarnos y vamos a analizar, junto con Jesús y Carlos, si realmente se puede encontrar allí la Gruta de Hércules, la Cueva de Hércules, sitio donde mora la Mesa del Rey Salomón. Lo vamos a decir en nuestros monográficos Zona Cero. Tendremos conexión con los Estados Unidos, ahí estará Agustín Alcalá. Ya sabéis que el próximo jueves llega la investidura del emperador George Bush. Y vamos a atender a las medidas de seguridad que se están creando para este evento. Agustín Alcalá nos informará también sobre qué gustos tienen los norteamericanos a la hora de casarse, a la hora de elegir una mujer para el matrimonio. Atención, que los norteamericanos las prefieren rubias, las prefieren secretarias y a ser posible que no sean muy inteligentes. Ese es el gusto del norteamericano medio. Y luego la pistola, este arma de fuego que ya va a ser muy personal, porque solo va a disparar en caso de ser portada por su dueño. Si un desconocido coge la pistolita no va a reaccionar, porque solo atenderá a las huellas digitales de su dueño. Bueno, pues todo eso lo contaremos con Agustín Alcalá. Por supuesto, el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulo, ha dicho el presidente de Harvard, que las mujeres están menos dotadas para las ciencias y las matemáticas. Ese es un terreno adecuado para los hombres, pero no para las mujeres. Por supuesto, ha levantado esto una polémica tremenda, y por muy presidente de Harvard, de la universidad prestigiosa que sea, pues no ha sido bien recibido este comentario. En los escrúpulos tenemos eso, y en Somos Europeos y qué, el suizo que atropelló a un caniche y luego resultó ser un mocetón de 25 años. Sí, ya sé que es difícil esto explicarlo en dos minutos, así que esperaos a la sección, que será sobre las 4 menos 5, y ahí abundaremos. Pero eso sí, el suizo tiene tela. Se paró porque pensaba que era un perro.

Es curioso, por ejemplo, cuando he hablado de Ahmad Mahmud, que es el que cuenta que cuando Muza se encuentra con Tariq, lo primero que hace Tariq es arrancar una pata de la mesa y cambiarla por otra igual, lo que quiere decir que de alguna manera funcionaba como un holograma. Si tú quedas con un trozo, tenías la totalidad del mensaje. Y qué importantes fueron mis queridos visigodos, ¿verdad? Y qué poca valoración se les ha hecho. No, claro. Brutante, sí. Se ha pasado más un poco al anecdótico, a la lista de los reyes godos, a que todos prácticamente mueren asesinados. Sí. Realmente no se dieron cuenta un poco de la aportación clave, o sea, España... Como concepto. Como la conocemos si no hubieran estado los godos. El reino de Tolosa llegó a dominar más de 1.000.000 km². Sí, pero como concepto, son la primera unidad política de la península y nunca se olvida la Edad Media, eso que es lo importante. Y todas las recapitulaciones que hicieron de las leyes. El Codex Revisus es el cimiento de la monarquía. Sí, son básicamente una continuidad bastante notable de la romanidad en España. Sí. Mantuvieron el Imperio Romano, como decirlo de una manera, 2 siglos más, simplemente. Bueno, pues muchas gracias por habernos ilustrado un poco más acerca de la Peña de Martos. Gracias, Carlos. Uh-huh. Toma, para ti. A ti te voy a dar una pata. Esta es la pata que tú buscas de la mesa de Salomón. Gracias. Toma. Y para ti, Jesús, este bandejón, puedes mirarlo si quieres. Bueno, ya, entre el bandejón y las llaves ya verás tú. Pero corres peligro. Si miras el bandejón, corres peligro de conocer cosas extrañas, ¿eh? Oh, no. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Y en Azul y Verde hablamos de una valoración efectuada por algunos expertos. En esa valoración, en ese análisis, se nos habla sobre las reservas que quedan de combustible fósil en el mundo. Cuéntanos, Macarena. Las reservas petrolíferas que se pueden explotar en el mundo podrían cubrir la demanda global durante unos 50 años, siempre y cuando se mantenga constante el nivel de consumo. Como reservas de petróleo se consideran aquellas que, en base a las técnicas actuales, pueden ser explotadas de forma rentable. No se incluyen como reservas reales de petróleo aquellas que subyacen en la corteza terrestre, que son muchísimo mayores, pero hasta ahora inexplotables. Los mayores nacimientos continúan siendo propiedad de Arabia Saudí, donde se encuentran el 20% de las reservas conocidas. Le sigue, al igual que el año pasado, Canadá con el 14%, Irán con el 10% e Irak con el 9%. La cuota de las reservas que ostenta la OPEP asciende al 69,4%. En cuanto a las cifras de extracción real, Rusia ha asumido la cabeza con 447 millones de toneladas, seguida de Arabia Saudí, que aumentó su producción hasta los 437 millones de toneladas. Las reservas mundiales de petróleo aumentaron el año pasado en un 1% y suman ahora 173.300 millones de toneladas. Sobre todo, contribuyeron al incremento de las reservas las nuevas existencias de crudo descubiertas en África, donde Nigeria y Libia corrigieron al alza sus reservas. Bueno, y aquí tenemos países emergentes como Guinea Ecuatorial, que también está extrayendo buena cantidad de petróleo, pero aquí tenemos, la curiosidad es Canadá. Canadá, sí. Canadá, que es un país siempre que queda un poco oculto en esto del petróleo, pero es la segunda. Es la segunda, ¿eh? La segunda reserva mundial. Uh-huh, después de Arabia Saudí. Es un dato a tener en cuenta, junto con las reservas de Alaska y las que tiene Estados Unidos, pero aún así... tan solo tres países, Arabia Saudí, Irán e Irak, qué curioso, el eje del mal y todo sí, eso, curioso. Pues contienen casi, o más del 40% del total. Más del 40%, sí. Y eso sí, tenemos a Rusia como primer productor mundial de petróleo. A escasa distancia Arabia Saudí, pero sí, los rusos son los primeros. Los primeros. ¿Y por qué no tendremos nosotros de esto, verdad? Pues no tenemos, no. No. Y anda que no se nota, ¿eh? Tenemos ahí una pequeña bolsita en Tarragona. Sí, pero con eso no hacemos nada, vamos. Vamos, tenemos un tonelete, no tenemos sí, más. Sí, nada. No llenamos ni medio barril. Como hubiese cambiado la historia, ¿eh? Anda que si pinchamos por ahí en algún sitio sale petróleo. Sí, que es verdad que la historia se escribe según... Según el petróleo que sacas. Sí, pues sí. Pues en muchos casos sí. En fin, lo que se presumía. Tenemos petróleo para 50 años. Eso sí, si la demanda se mantiene al ritmo de hoy en día, porque claro, la demanda dentro de 10 años puede duplicarse. Lógicamente no, se piensa que será mayor que la de ahora. Claro, pero al ritmo de hoy en día, al ritmo de consumo de hoy en día, tendríamos petróleo para 50 años. Ese es el informe emitido por estos expertos. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Precisamente hablaremos con Agustín Alcalá, hablando de Estados Unidos, de esa toma de posesión, esa investidura. Que vamos a tener el próximo jueves en Estados Unidos, en la presidencia para George Bush. Hablaremos de qué gustos tienen los norteamericanos sobre las mujeres, mujeres que buscan para desposorio. ¿Esto te interesa, Macarena? Esto me interesa mucho, sí. Oye, imagínate que llega un norteamericano de estos de Texas con el petróleo, con los Cadillac con cuernos en el morro, ¿verdad? Sí, con el sombrero y las botas. Sombrero y las botas y te exige unas cosas. Sí. Claro, pues, bueno, pues... debes estar informada. Claro. Yo voy a estar atenta a ver si me interesa. Oye, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que puede ocurrir de aquí hasta las 4 de la madrugada tras en Canarias? Pues muchísima variedad, muchísimo entretenimiento y sobre todo muchísimo cariño. Ojalá que estés disfrutando con La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Y en esta hora muchísimos asuntos, por ejemplo este que nos ocupa, la situación de sequía por la que está atravesando el país, y ha sido ya motivo de estudio y análisis por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Atención, porque se preparan medidas. Cuando deja de llover 20 días, ¿verdad? Y cómo echamos de menos el agua. Y todos estamos con gripe, todos estamos con catarro, llevamos un mes con este catarro, y eso es porque no llueve, sencillamente, es así. Martín Espósito, tú no estás acatarrado por el momento. No, afortunadamente. Pero ya te tocará, ¿eh? Ya te tocará, no te preocupes que no te escapas. A ver si conseguimos que llueva, cantando un poquito más de Spretina, a lo mejor vamos a ver conseguimos si que la boina desaparezca. Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente está preocupado. Sí, aunque los expertos se resisten a hablar de sequía, la escasez de lluvias comienza a preocupar en algunos sectores. Según datos del Instituto Nacional de Meteorología, el último cuatrimestre de 2004 registró menos lluvias que la media de los últimos 10 años. Esta semana, 7 cuencas hidrográficas se encuentran por debajo de la mitad de su capacidad. Ante esta situación, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha anunciado que su departamento podría proponer a los ayuntamientos que adopten determinadas medidas para reducir los niveles de contaminación acumulados como consecuencia de la ausencia de precipitaciones. A pesar de que el Ministerio no puede poner en marcha medidas que afecten al ámbito competencial de las comunidades y de los ayuntamientos, sí puede proponer iniciativas como las que se están tomando en ciudades europeas. Señaló, en este sentido, que varias ciudades europeas, como Roma y Milán en Italia, han optado por restringir el uso de vehículo privado. Destacó que el coche particular es la fuente principal de contaminación en ciudades como Madrid o Barcelona. Además, la ministra de Medio Ambiente ha pedido a las confederaciones hidrográficas que elaboren planes para hacer frente a la sequía. Está previsto que los responsables de las confederaciones hidrográficas se reúnan hoy en la sede del Ministerio de Medio Ambiente para analizar el paquete de medidas que cada una tiene que tener previsto ante situaciones de potencial sequía. Sí, lo que siempre preocupa es que vayamos a remolque de las situaciones que se plantean, ¿no? Uh-huh. O sea, como no llueve desde hace 20 días, vamos a preocuparnos, estamos todos alarmados. Exacto. Estas previsiones deberían ser trazadas tiempo A. Uh-huh. España es un país seco, estamos entrando en un periodo de aridez, donde se está desertificando alguna zona que otra, el caso de Almería, y estas cosas deberían estar previstas. La utilización de caudales subterráneos, el mejor aprovechamiento de las canalizaciones por tierra, bueno, pues el uso de desaladoras. Hay que empezar a adoptar medidas, pero esto lo venimos hablando de hace un siglo, ¿eh? Sí, y además el uso ha aumentado, porque según el informe de Perfil Ambiental de España 2004, que también ha presentado hoy la ministra de Medio Ambiente, el uso de agua en España es ineficiente. Claro. Entre 1996 y 2001, en 5 años, el incremento del consumo urbano de agua superó al incremento del Producto Interior Bruto en un 25%. Claro. Claro, más de 25. Y seguimos perdiendo el 40% del agua en esas canalizaciones. Uh-huh. Tenemos tramos muy obsoletos que deberían ser cambiados inmediatamente. Hay que ahorrar agua de otra manera. Hay que fomentar el riego por goteo en los campos. Sí. Y sobre todo debemos también fomentar el ahorro de agua en nuestros propios hogares. Exacto, que consumimos 9.000 metros cúbicos por habitante y año. Claro, claro. Muy por encima de la media europea, que se sitúa en los 662. No quisiera yo decir aquí que tenemos la costumbre de ducharnos más a menudo. Pero caramba, mejor ducharse que bañarse. Sí. Bueno, pues cositas así. Yo creo que deberíamos ir concienciando a la población, pero desde hace ya muchos años, no ahora porque haya dejado de llover en los últimos 20 días. Pues eso, 900 metros cúbicos que consumimos. Bueno, pues realidad. Vamos a intentar fomentar el ahorro de agua. Igual que fomentamos el ahorro de combustible, el ahorro de energía, también el ahorro de agua, que es fundamental para el desarrollo de la vida humana. Y nos vamos a los Estados Unidos de América. Allí, por fortuna, tienen de todo. Supongo que el asunto de la sequía, pues no, porque es un país con cauces fluviales pues abundantes y la verdad es que le sobra. Qué dato tan curioso este asunto de la Reserva Mundial de Petróleo. En segundo lugar está Canadá. ¿Qué tal, Agustín Alcalá? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. ¿Qué tal? Allí de petróleo andáis sobrados, ¿verdad? Y de agua también. Andamos sobrados. Las reservas, sobre todo, de petróleo son muy, muy grandes. Y si el presidente George Bush y su mano derecha, el vicepresidente Dick Cheney, lo logran, puede que también empiecen a realizar exploraciones petrolíferas en el gran continente, ese lado de Alaska, donde realmente hay muchísimo, muchísimo petróleo, y es donde muchos de los medioambientalistas norteamericanos no quieren que ni se toque. Con lo cual, Estados Unidos, como es un país tan grande y tan inmenso, tiene diversos climas y tienen tantas diversas. Está también dotado de la naturaleza, que tiene casi de todo. Ahora, si la noticia la semana pasada eran esos corrimientos de tierra y las lluvias en la parte del oeste del país, en California, hoy la noticia de hoy es el frío polar que estamos pasando. Estamos hablando ahora aproximadamente con una temperatura de unos 17 grados bajo cero. Caramba. Pero en Minnesota, en Chicago, es decir, en el estado de Illinois, e incluso hoy en Miami, sí, la temperatura ha sido de unos 5 grados de temperatura centígrados. Caramba, ¿cómo están los pensionistas entonces? Y eso, ¿no? Los pensionistas han tenido que echarse más que la Rebeca, casi el abrigo. Sí, y sí, ha habido sí, imágenes que he podido ver ya de pensionistas en pantalón corto, pero con una chaqueta encima. Bueno, en Nueva York se está muy acostumbrado a esto, ¿verdad? La gente está preparada. Sí. Realmente, ¿no? Hoy hacía un frío, polar sí, en sí, Nueva York, toda la gente. Ya sabes que lo que aquí la gente acostumbra hacer para protegerse del frío es vestirse como las cebollas, por capas. Y hoy realmente eran necesarias muchas, muchas capas, porque el frío era muy intenso y la temperatura no ha pasado en ningún momento de aproximadamente los 15 grados bajo cero. 15 grados bajo cero en Nueva York. Bueno, pues ese es el dato. Es la sensación térmica que se tiene en la piel. Aunque a lo mejor la temperatura era de unos 10 bajo cero, sí. Hacía bastante frío y uno sentía en la piel, estaba expuesta al aire en cualquier esquina al cruzarla hoy, realmente muchísimo, muchísimo frío. Bueno, pero esperemos que el ambiente no sea gélido el próximo jueves, ¿verdad? Que tenemos toma de posesión. Va a hacer frío en la gran sala exterior, el gran patio exterior del Congreso de Estados Unidos, en el Capitolio, donde sí va a hacer frío, y aquellas 250.000 personas que puedan asistir a la toma de posesión, al juramento de George Bush, van a pasarlo frío. Pero estoy seguro que no lo están pasando ahora frío, sino más bien algo calentito y esperemos muy divertido, aquellos asistentes que han empezado ya las fiestas y lo que aquí se llaman los balls, los bailes de la ceremonia inaugural. En este momento se está celebrando uno en Washington que está dedicado a los más jóvenes y que tiene como anfitrionas a las dos hijas de George Bush. Y en realidad, Juan Antonio, los actos han comenzado esta tarde. El presidente y el comité organizador de esta 55 edición de las tomas de posesión de los presidentes norteamericanos tienen que guardar un cierto equilibrio. Al fin y al cabo, el ganador en unas elecciones siempre tiene el derecho histórico de celebrar su victoria con sus amigos. Pero este año estamos en año de guerra y habrá que ser muy austero y sobre todo hacerlo muy bien para que no demostrar demasiada pretensión a eso, al baile, a la diversión y a la fiesta, cuando nuestros muchachos, como dicen los norteamericanos, tanto están muriendo y pasándolo muy mal en Irak. Por tanto, lo que ha hecho el Partido Republicano, lo que ha hecho el comité organizador de esta toma de posesión, ha sido dedicar el lema principal a los norteamericanos, a los soldados y a las Fuerzas Armadas. Por eso el primer acto ha sido hoy en Washington, con presencia del presidente y con una presencia muy, muy, muy remarcada de familiares de soldados fallecidos en combate. Padres, hijos, madres, ha habido lectura de cartas Y ha sido un homenaje muy especial a las Fuerzas Armadas, porque al fin y al cabo lo que tampoco se quiere hacer, claro está, es demostrar que se les da la espalda. Y por eso uno de los lemas, el principal de esta 55 edición de la toma de posesión, es el honrar a nuestros soldados, a los soldados norteamericanos. Y después de eso, pues, quien manda es el dinero realmente, porque los republicanos han logrado que para esta toma de posesión, este juramento del próximo jueves, reúnan 40 millones de dólares. ¿Quién ha dado este dinero? Pues si durante las elecciones hay un límite que marca la ley de que solamente los norteamericanos pueden contribuir 2.000 dólares por cabeza a las campañas presidenciales y federales, aquí no es tanto, aquí no hay límite, por lo que hay diversas categorías de amigos. Los amiguísimos, los más íntimos, digamos, son los que se han retratado con 250.000 dólares para asistir a la toma de juramento en un lugar muy, muy especial, cerca del lugar donde se ha construido el escenario donde el presidente va a poner la mano sobre la Biblia en compañía de su familia y con la presencia del presidente del Tribunal Supremo, que es el que le va a tomar el juramento. Ahí es donde van a estar pues los invitados más importantes, que han puesto esos 250.000 dólares y que tienen derecho pues a presenciar también y asistir a alguna de las fiestas que se van a celebrar el jueves, a las que va a asistir el presidente George Bush junto con su familia y también el vicepresidente Dick Cheney, y también algunos de los almuerzos. Luego hay categorías de 250.000 hacia abajo, a 100.000 dólares, que te dan más o menos acceso. Y han participado tanto personas individuales que han puesto su dinero, o también las grandes multinacionales norteamericanas. Imagínate, desde Dell, desde Microsoft, a cualquier empresa de construcciones, claro, empresas bancarias, empresas de comunicaciones, todo el mundo quiere estar retratado, porque realmente es un poco el colocarse para estos próximos años y defender tus intereses en Washington a través del dinero que pongas ahora para el partido ganador. Pues nada, el próximo jueves la gran fiesta, y a partir de ahí pues cuatro años en los que George Bush va a intentar entrar con todos los honores en las enciclopedias. Vamos Está a ver. Claro. Y esperemos que lo haga, porque hay un hito histórico bastante importante. Va a hacer frío, como decíamos, en estas tomas de juramento. Y simplemente un dato: el presidente William Henry Harrison, que fue el noveno presidente de Estados Unidos, estuvo, Juan Antonio, en el poder 31 días en su cargo, porque murió el 4 de abril de 1841 de una neumonía que cogió el día de su toma de posesión. Eso sí que es mala suerte, ¿verdad? Llegar a la suerte. Es que no se abrigó bien. Allí tan alto, hace tanto frío y se está tan solo. Bueno, pues vamos a ver George Bush, que inicia su segundo mandato. Y bueno, pues ojalá que sea para bien de la humanidad. Y tenemos un informe que me ha gustado mucho, donde se nos habla del norteamericano medio y sus preferencias a la hora de buscar esposa. Amigo Agustín, en fin, menos mal que tú y yo somos españoles. Sí, vamos a recordar a uno de esos grandes programas de la radio que tú y yo seguro que escuchábamos cuando crecíamos. Elena Francis, acuérdate. Sí. Eso hizo escuela, y hay que honrar esos momentos en los que los españoles de tu edad, de la mía, escuchábamos, no directamente, pero sí cuando estábamos en casa o estudiando o cenando, como nuestras madres escuchaban a Elena Francis. Pues vamos a hacer un poco de Elena Francis, no con los españoles, pero sí con los norteamericanos. Y además es un dato interesante, porque son dos estudios de universidades tan prestigiosas como, por ejemplo, la Universidad de Michigan, que han estudiado con quién se casarían o a quién desean más los hombres norteamericanos. En teoría, la mujer norteamericana lo que quiere es un hombre con el que pueda conversar, con el que pueda hablar, con el que pueda divertirse. El hombre norteamericano, siempre tenemos la idea de que a lo mejor su prototipo perfecto es esa rubia maravillosa de caderas estrechas y de ojos azules. Pues bien, parece que el primer objetivo que tiene el hombre norteamericano es un objetivo de casi de supervivencia de clase, de evolución. Es decir, que su mujer preferida es aquella mujer que no le puede hacer sombra y sobre todo la que le garantice que sus hijos son suyos. Y tú me dirás, ¿cómo es posible? Pues bien, en la Universidad de Michigan han preguntado a estudiantes en su último año de carrera para saber con quién se casarían. Y bueno, piensan que se casarían antes con una mujer que tiene un trabajo inferior o de subordinada que con una mujer que tiene un trabajo de supervisor o de jefe. ¿Por qué? Porque las mujeres poderosas tienen una desventaja frente al matrimonio, en el mercado matrimonial, porque los hombres prefieren, los hombres norteamericanos, a mujeres que han logrado menos. ¿Por qué? Pues porque, según ellos, hay aquí presiones un poco evolucionarias, es decir, de la propia posibilidad de que los hombres norteamericanos puedan tener hijos que realmente no son suyos. ¿Por qué? Porque la mujer que es jefe, que es más culta, que llega a más, tiene más posibilidades de cometer adulterio. Caramba. O sea, que macho cazar, hembra limpiar cueva. Como tal, y sobre todo, está claro que para ellos la mujer ideal son la que tienen profesiones como secretarias, asistentes, las canguros, las azafatas, colaboradoras, digamos. ¿Por qué? Porque estas mujeres les consideran pues realmente la luna, el sol y las estrellas a las que ellas se entregan. Sí, y a los que los hombres norteamericanos pues les gusta mucho que les consideren de esta forma. Eso es, Candy Candy y los Teletubbies. Con lo cual habrá que preguntarse también para qué ha valido el movimiento feminista si al final la mujer que tiene el mayor nivel intelectual, el mejor puesto de trabajo, es la que tiene más problemas de encontrar al amor de su vida. Sí, sí, sí. No, mira, fíjate lo que ha contado el presidente de la Universidad de Harvard, diciendo que las mujeres no están muy dotadas para las ciencias y las matemáticas. Esto... Sí, la verdad es que ha armado un buen lío en una universidad donde el título universitario yo creo que no tiene nada que ver con el sexo de la persona que lo estudia, está claro. Creo que Bárbara Streisand está desenfundando los Colts. Pero bueno, oye, por cierto, que tenemos ya la pistola perfecta, ¿no? Solo se accionará en caso de ser utilizada por su dueño. Sí, es un trabajo que está realizando, un trabajo muy interesante que está realizando el Instituto de Tecnología de Nueva Jersey, aquí muy cerca de Nueva York, que ha querido crear una pistola con cerebro. Como si las pistolas fueran inteligentes, Juan Antonio, pues esta parece que intenta tener un cerebro dentro. ¿Y en qué consiste? En que tiene un chip que es similar al que puedan tener los teléfonos móviles o los aparatos para oír música, que reconoce quién es la persona que la está empuñando. Y lo hace porque el chip es capaz de reconocer en aproximadamente esa décima de segundo que se tarda en apretar un gatillo la presión que ejerce la mano sobre la empuñadura de la pistola. En caso de que esa mano sea la que está reconocida como la que pueda disparar, entonces el gatillo funciona. Y en caso contrario, cuando la presión es de alguien que no está reconocido por el chip, el gatillo se bloquea y la pistola no dispara. ¿Para qué sirve esto? Cuando muchísima gente, está claro que este sistema no está y no se va a poner de moda inmediatamente, pero puede ser un método de evitar muertes en casas donde los niños tienen acceso a pistolas de sus padres, sí, que las encuentran y disparan. Si la pistola inteligente es capaz de saber que la persona que está presionando la empuñadura no es la que debe manejar la pistola, entonces se bloquea. Eso ya puede salvar muchas vidas de niños, de personas que tienen pistolas en casa, o también en el caso de que esas pistolas sean robadas, cuando alguien que no está autorizado a utilizarla intente disparar, pues la pistola no se va a activar. Es un trabajo muy interesante, repetimos, del Instituto de Tecnología de Nueva Jersey, en colaboración con varias empresas de fabricación de armas, y que podría empezar con prototipos de estas pistolas de forma inmediata, con 32 puntos de presión en la empuñadura para reconocer exactamente la persona que está empuñándola e intentando dispararla. Pues ojo, que me parece un trabajo muy muy útil, y más en Norteamérica, donde casi hay un arma, ¿verdad?, por habitante. Pues tener unos 250 millones de armas, efectivamente. Fíjate, ¿cuántas veces hemos oído hablar de ese chico que coge el arma del padre y se va al instituto y mata a dos o tres compañeros, ¿no? O quizá también, y que tampoco tiene tanta publicidad, pues el niño que la encuentra en su casa y que dispara y se mata a su hermano o a un primo jugando, porque el niño lo ha visto en la televisión, y la pistola, que debía de estar puesta en una caja fuerte, en un armario cerrado con una llave, no, sino con cuatro llaves, sí, pues se encuentra en cualquier cajón de casa que ha quedado abierto. Entonces este puede ser un sistema si se hace de forma, pues no simplemente como un proyecto de un grupo de científicos o de expertos, sino que alguna vez se lograra hacer de forma pues multitudinaria. Sí. Para poder evitar muchas muertes. Pero muchísimas. El caso típico del policía que se topa con un delincuente, este le arrebata la pistola y le dispara, ¿no? Claro. Pues se podría evitar. Bueno, pues sí, muy muy interesante. ¿Cómo nos gusta hablar contigo, Agustín, eh? ¿Qué cosas nos cuentas tan tan curiosas desde los Estados Unidos? Bueno, pues te envío un abrazo tremendo y una bufanda, ¿eh? Que estás a 15 bajo cero. Una bufanda y un gorro para protegernos de este frío glaciar y polar que estamos pasando estos días. Muy bien, un abrazo tremendo. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en Azul y Verde nos hacemos eco de un descubrimiento maravilloso en Roma, en el mundo subterráneo de Roma, allá donde se encuentran los mayores tesoros. El 14% del patrimonio artístico de la humanidad se encuentra allí, en Roma. Es un dato espectacular, ¿verdad? Pues Macarena nos lo amplía. Un mosaico del siglo I después de Cristo, que representa una escena de vendimias, ha sido descubierto en las excavaciones que se realizan cerca del Coliseo en lo que fue la antigua Roma. Es un ejemplar cuyo valor artístico es único por su técnica y su finura, afirmó uno de los descubridores que pidió el anonimato. El lugar donde ha sido encontrado es una de las zonas arqueológicas más importantes de la capital, aunque también una de las más abandonadas. El mosaico de los vendimiadores fue descubierto en diciembre a 13 metros de profundidad por un equipo de arqueólogos que busca el mundo enterrado bajo las pendientes del Colle Oppio, aunque hasta ahora no se ha hecho público el hallazgo. De 3 metros de altura y 2 de ancho, el mosaico representa a 5 hombres durante una escena de vendimia. El personaje mejor conservado es un hombre con barba que corta uvas y lleva una cesta de mimbre en la mano. Otro toca la flauta y los tres últimos, desnudos, bailan encima de las uvas en una cuba. En 1998, en este mismo lugar, los arqueólogos habían descubierto la ciudad pintada, un fresco de gran belleza conservado en el interior de lo que rápidamente fue bautizado como la cripta Pórtico de las Maravillas. Los arqueólogos sostienen que estos hallazgos forman parte de un mismo conjunto cuya fachada, decorada con un arco, tenía una altura de 15 metros. Afirman también que en este lugar aún quedan muchas cosas por descubrir. Bueno, pues en Roma, una ciudad con 28 siglos de vida, que se dice pronto, 28 siglos de vida y con tantas cosas por ofrecer, es una auténtica maravilla. Ya os digo, el 14% del patrimonio artístico de la humanidad, si incluimos ahí el Vaticano, claro. Por supuesto. Tenemos ahí una visita pues para 10 o 12 años, ¿eh? Sí. Bueno, Martín Espósito, te veo muy interesado en la búsqueda de los restos de Cristóbal Colón, el gran almirante de la mar Océana, y parece que vamos a tener algo de suerte, ¿no? Sí, noticias nos llegan desde el gobierno de la República Dominicana, que ha autorizado a los científicos del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada a investigar los huesos que se conservan en Santo Domingo después de varios años de negociaciones. Según ha informado el director del laboratorio granadino, José Antonio Lorente, un equipo formado por un mínimo de 4 investigadores viajarán entre el 14 y el 15 de febrero hasta la República Dominicana. En una primera fase del proyecto, los científicos extraerán los huesos atribuidos al descubridor de América que se conservan en el Faro de Colón para valorar su estado de conservación y plantear el diseño de una urna especial que mantenga las condiciones de humedad y temperaturas adecuadas para su preservación. Lorente calificó la autorización recibida la semana pasada como un gran paso para completar el análisis de los huesos de Colón y resolver el enigma de dónde fue enterrado el navegante. Además, el director confió en que se produzca en breve un segundo viaje a la República Dominicana para definitivamente analizar el ADN de los restos y contrastarlos con los existentes en la Catedral Hispalense. Recordemos que el pasado 1 de octubre de 2004, la universidad dio a conocer los primeros resultados del estudio antropológico y de ADN de los huesos que se encuentran en Sevilla, sin descartar su autenticidad. Una vez finalizados los trabajos del origen de Colón y la comparativa con los huesos que descansan en Santo Domingo, se harán públicas las conclusiones definitivas, aunque Lorente destacó que se trata de un estudio independiente que no busca demostrar dónde se encuentran los restos del navegante, sino averiguar la verdad científica. Bueno, pues nos parece que nos encontramos ya en los umbrales de la investigación definitiva. Hombre, lo de Sevilla no ha descartado nada, pero ha dado mucha confianza a los dominicanos. Sí. Entonces dice, bueno, pues sí, vamos a comparar. ¿Listos? Y dicen un mínimo de 4, o sea que hay un máximo establecido. Uh-huh. Sí, de momento un mínimo de 4 investigadores. Bueno, pues a ver el presupuesto. Pues hombre, tampoco es cuestión de enviar 40, ¿no? No, tampoco es necesario. Cuatro. Que por cierto, hay mucha gente estudiando los restos, ¿eh? Hay mucho. Bueno, tenemos a laboratorios de identificación genética de Santiago de Compostela, sí. En Granada. Sí. Luego tenemos a gente de Roma estudiando, sí. Leipzig, en Alemania, sí. Y Dallas, de Estados Unidos. Bueno, pues la verdad es que no hay laboratorio para tanto hueso, ¿eh? No, la verdad es que no. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. Si no lo hace, revienta. Hola. Estoy un poco afectado, por eso se me escucha menos. No, se te escucha bien, Juan. Sí, bueno. Vamos con nuestro correo electrónico. Todavía resistes. ¿Tú puedes pedir ya tu si fuera? Pues mi si fuera es de Ramón de la Calzada, que, bueno, nos desvela el enigma de ayer, que nos hacía, bueno, nos lo comentaba Pilar, y que estaba muy preocupada con una llamada que había recibido. Teléfono fijo. La llamada perdida. Eso la es. La llamada perdida. Decía que recibía una llamada de su propio teléfono. Exactamente, y que por lo visto pues aparecía el número del teléfono móvil y no sonaba. Sí. Bueno, pues Ramón nos desvela que por lo visto pues es algo que se está haciendo últimamente y se hace con los móviles. Es una bromita. Entonces dice, se trata de mandar un SMS a un número. En este SMS escribes el número al cual quieres que gastar la broma y el número que quieres que le aparezca. Con lo cual, cuando eliges la víctima, pues dice que le llaman y mira que es desde su propio número. O sea que, por ejemplo, tenemos a Picasso. ¿Sí? Que manda un SMS a Hayduk. Sí. Y se lo manda a su teléfono. Claro, tú dices. Marcando el teléfono de Hayduk. Sí, exactamente. Pones el número que quieres que aparezca, con lo cual. Oye, qué malo Picasso, ¿eh? Hayduk se queda alucinator. Es traviesillo. Más que malo. O sea, que es la nueva broma, ¿no? La llamada perdida esta, y dice. Bueno. Lo que nos comenta Ramón es que él supone que también este sistema sirve para los teléfonos fijos. Para los teléfonos fijos. Que bueno. Era el caso de Pilar. Bueno, pues las cosas de la tecnología. Gracias, Ramón, por desvelarnos el misterio. La nueva broma de los teléfonos móviles. Sí, Macrea, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Pues tenemos un correo escrito conjuntamente por Mercedes y por Beatriz. Mercedes es la madre y Beatriz la hija. Muy bien. Nos cuentan que las dos son oyentes del programa y también nos hablan de que el padre, que no sabemos cómo se llama, se apropia de vez en cuando de una de las orejeras de Mercedes y abusa de su intimidad radiofónica. O sea, que es como una familia unida en torno a la radio, pero con dos auriculares peleándose para, un poco, para sí. Tres personas. Por lo que parece, sí. Mercedes nos cuenta que le encanta el programa, que desde su cama tiene la impresión de que lo pasamos bomba y recuerda sus pinitos en una emisora pirata nocturna y en las maravillosas sensaciones que vivió. Y dice, ¿no es cierto que la noche es cuando verdaderamente se escucha? Todo llega más al corazón y acompañáis muchas soledades. Beatriz también nos dice que le gustaría que tocásemos el tema de Mesana, porque nos comenta que ha oído hablar poco sobre esto y no sabe si tiene visos de algo real o simplemente, bueno, pues es... No, es que no tiene mucho fundamento. Esta especie de ley económica universal, ¿no? Para que mejore la raza humana. Hombre, se comenta, se dice, pero yo creo que tiene más de intención buena, claro, que de otra cosa. Bueno, pues un abrazo tremendo para Mercedes, para Beatriz, para el padre también, y todos con los auriculares, ahí escuchando La Rosa de los Vientos. Y bueno, pues efectivamente, en la noche la radio se escucha, eso dicen al menos los teóricos. Durante el día la radio se oye. Pero por la noche se escucha, se medita, se analiza y bueno, pues ahí estamos, acompañando soledades como tú bien dices. Un abrazo tremendo. Y dice José Manuel, desde Pedreña, en Cantabria. No sé si ya lo habéis hecho, pero me gustaría que hicierais un monográfico sobre las piedras de Ica y el trabajo del doctor Cabrera de Arquea, que hace años tuve la ocasión de leer. Y por otro lado, ¿qué hay de cierto en los experimentos que antaño realizaba la CIA sobre telepatía y telequinesia y demás experimentos con los que intentaban visualizar la ubicación de las bases nucleares secretas rusas? Sí, la visión remota, la verdad es que hubo un equipo trabajando en ese asunto. Es cierto que la CIA tuvo ese equipo de psíquicos trabajando en la detección de bases secretas soviéticas. Y bueno, en cuanto a lo de las piedras de Ica, pues ya sabéis, los habituales, la posición que tenemos en este programa, en las 4C, Bruno piensa que son auténticas, Carlos, Jesús y yo pensamos que son falsas, que es un fraude. Y bueno, pues ahí está el libro de J.J. Benítez, donde existe otra humanidad, donde él también apuesta por la hipótesis de autenticidad de estas piedras. Nosotros pensamos que eso simplemente fue un fraude tremendo montado por el doctor Cabrera, o a lo mejor Cabrera fue la herramienta de alguien. No se sabe muy bien. El caso es que no parecen muy, muy creíbles, pero cada uno tiene su hipótesis y a ella se aferra. Por cierto, dice José Manuel de Cantabria, no sé si habéis probado los sobaos pasiegos de Cantabria, hombre, que seguro que entran de miedo con un café a estas horas tan nocturnas. Hombre, ya aceptamos, donativos. Dice, enviadme la dirección que gustosamente os haré llegar un paquetito. Pues recordarla, hombre, por favor. Hombre. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Donativos, cartas, epístolas, documentos, lo que queráis, ahí lo recibimos. Y sobaos pasiegos también. Qué ricos están, ¿eh? Mm. Bueno, bueno. Como dice el oyente, un cafelito. Hoy las mantecadas de Astorga y todo. Las pastas de León que trajo Jesús. Qué ricas estaban, ¿eh? Hasta las pastas que traes tú, Macarena, las de Digestive. ¿Cómo que hasta las que traes tú? Lo dices así un poco como... Todo lo que tú traes siempre es muy bien recibido, Macarena. Ay, arréglalo, porque te juegas que no traiga nada más. A ver. Francisco José te propone que hagas un pasaje sobre la Unión Europea. Ya que dice que con esto de la Constitución Europea, pues hay mucha gente que cumple 18 años y va a votar por primera vez. Sí, bueno, pues, hombre, yo no sé si somos los más indicados para hacer un pasaje sobre la Unión Europea, ahora que se está debatiendo tanto en los ambientes informativos, pero bueno, yo lo que puedo decir es que soy un convencido, yo soy unionista. A mí me encanta que Europa se vaya uniendo, que vayan fundiéndose a las culturas. Y ojalá que ya no nos quedemos en 25, sino que esto se amplíe hasta los 50 y pico estados que tiene Europa. Claro, bueno, el Airbus, ¿verdad?, que ha salido hoy. El Airbus, hombre, ahí estamos, he visto a Zapatero y me he emocionado. Sí, no me extraña. Me he emocionado. Es lógico. Sí. Son esos momentos para el recuerdo. Ha salido nuestro presidente. Claro. Y ha dicho lo primero, Europa es imparable. Y la carne de gallina. Yo me he acordado de la selección española, me he acordado de Camacho. ¡Imparable! Digo, míralo qué bien, cómo está reaccionando, ¿verdad? Porque nos impregnamos del espíritu, además, claro que sí. Siempre que sale le pone música de fondo, ¿eh? Cuando fue a lo de a lo de Berlusconi, ¿verdad? Le pusieron la música de Enya. Y siempre con esa sonrisa, con ¿eh? Esa sonrisa, y bueno, hoy era una música que me recordaba un poco El Señor de los Anillos, ¿eh? Yo creo que era la música de Eduardo Manos Tijeras. Sí, también. Y salían ahí como que parecía que estaban desfilando en pasarela, sí. ¿No? Sí. Claro, si es la música, si es la banda sonora de Eduardo Manos Tijeras, yo no sé si lo más apropiado para presentar el Airbus. No sé. Pero es que hay que hilar muy fino. Bueno, pero estábamos fenomenal con Zapatero, con los franceses, ¿verdad? Con los nuestros. El avión puede llevar 800 y pico personas, pero... Impresionante. Pero si quitamos asientos y ponemos un casino, ponemos unas tiendas de duty free... Claro. Pues la cosa se queda precioso. Y las duchas, que ¿para qué serán las duchas? ¿No? Pues se queda el avión para el piloto. En 555 pasajeros. Bueno, pues ese es el sueño de Howard Hughes, ¿eh? Pues Ronaldo y amigos. Ronaldo y amigos, efectivamente. Pues sí. Bueno, en España este avión, el Airbus, ¿dónde puede aterrizar? Solo puede aterrizar en Madrid, en Barcelona y en Málaga. O sea que no lo vamos a ver, ¿no? Bueno, No, ver lo veremos. Sí que el problema es que tenemos que vender 200 y pico aparatos para que esto sea rentable. Claro. Y hasta el momento hemos facturado 140 y algo. Está difícil la cosa. Está a punto. Entonces yo le diría a Zapatero. Nos quedan unos añitos, ¿eh? ¿Dónde está nuestra unión de civilizaciones? Vamos a comprar los 100 que restan. Pues claro, que nos llamen de otros planetas. Exacto. Y ya está bien que España siempre vaya a la cola. En este Airbus, ¿qué pone España? El timón. La cola, claro. La cola. Claro. Pero es que, oye, sale un satélite, ¿qué ponemos? Lo de atrás. Sale el Eurofighter. Dice, bueno, el Eurofighter, ¿qué pone España? La cola. Oye, es que estamos especializados en poner cola. Pero bueno, la cola también es importante. Hombre, pero es que siempre... Tú imagínate las cosas sin cola. Pues quedan completas. Ya, pero es que siempre nos asignan el mismo cometido. Bueno, pues alguien tiene que hacerlo. Los españoles que pongan la cola, hombre. Y que fuéramos aquí la reserva, ¿no? Tendréis fama. Pues tendremos fama de... Sí, la reserva natural de Europa somos. Le hemos quitado puesto a los africanos. Sí, bueno. Bueno, pues nada, hemos hecho la cola, el timón de cola del Airbus. Y otras cosas. Que sí, fuselaje también. Pero era muy poquito. Bueno, hemos hecho solo el 10% del Airbus y me parece que teníamos que haber hecho el 25% por lo menos. O sea, haber llegado hasta el tramo central del avión. Casi. ¿No hemos sido capaces o qué? Chapa y pintura. Pues no, parece que no hemos sido. Pero eso sí, la fábrica de casa en Getafe lo ha hecho muy bien, ¿eh? Es la mejor cola del mundo la tenemos ahora en el Airbus. ¡Getafe! La mejor cola está en Getafe. En Getafe, sí. Bueno, pues... ¿Y pega bien la cola esa? Yo siempre he utilizado goma arábiga, pero no sé. Bueno, pasemos a otro momento. Karim dice, me llamaréis pesado, pero os vuelvo a preguntar si habéis leído El ecologista escéptico y qué opináis del libro. Personalmente le doy más credibilidad que al 95% de las noticias que escucho sobre ecologismo. Bueno, lo que pasa es que las noticias que escuchas sobre ecologismo nos hablan de la intención de salvar al planeta, de luchar por él, de defenderlo. Y este libro del ecologista escéptico es muy reaccionario, muy desarrollista, y lo que pretende pues es simplemente que nadie obstaculice el avance del progreso. Y bueno, pues dice más o menos que lo que le pasa al planeta es una cosa natural, que si hay cambio climático es porque siempre lo hubo. Bueno, pues da una especie de respuestas lógicas a las cosas que nos inquietan. A mí me parece muy, como digo antes, muy reaccionario este libro, y yo creo que la gente ya está en otras tesituras, en otras posiciones. La concienciación va a llegar a pesar de libros como este. Dice, soy José, y os descubrí no hace mucho durante una noche de trabajo y gracias a un compañero. José quería pedirnos que habláramos algún día sobre los misterios oceánicos y sobre la fosa de las Marianas. Dice, gracias por brindarnos este estupendo programa y seguid así. Bueno, pues uno de los lugares más fascinantes del planeta Tierra, la fosa de las Marianas. Dicen que la última morada de los Kraken, ¿no?, de los calamares inmensos, calamares gigantes, una profundidad tremenda, creo que más de 11.000 metros. Eso supera con creces la altura del Everest, pero eso hacia abajo. Lo que habrá ahí. Sí. Bueno, pues según el ecologista escéptico, pues nada, no, eso hay que taparlo con cemento. Bueno. Bueno, pues por lo visto han llamado que la música no era Eduardo Manos Tijeras, sino la de la peli de Polar Express. De Polar Express. Exactamente. Pues fíjate que si me preocupaba lo de Eduardo Manos Tijeras, ahora ya sí que estoy realmente preocupado. Pero bueno, me imagino que también habrá otras opciones. Era muy bonita y ya está. La puesta en escena, total. Muy de algodón. La verdad es que sí, que nos ha gustado. Bueno, pues Martín de Tudela dice que a ver si puedes hacer unos pasajes dedicados a gente de la ciencia, si puede ser científicos españoles que, aunque importantes, pues no han pasado con mucha gloria a la historia. Y también que se le dediques a algunos, a Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Servet, porque comenta que nuestro programa, dice, es la pildorilla que nos alivia un poquito el dolor de esta enfermedad, que es la falta de inversión en investigación y ciencia. Pues es verdad, y ahí sí que también estamos a la cola, por desgracia. Hay que invertir más en ciencia. Debemos evitar que se nos vayan los investigadores a otros lugares, a otras latitudes. Hay que seguir perseverando en ese asunto. En cuanto a los pasajes que nos solicitas, el de Ramón y Cajal ya lo hicimos, de Severo Ochoa ya hablamos, y sobre Miguel Servet, el descubridor del flujo sanguíneo, que esa sangre circulaba y además fue injustamente quemado en Ginebra a cargo de este individuo tan peculiar llamado Calvino. Bueno, pues sobre Miguel Servet hablaremos, por supuesto, de este ilustre aragonés. Claro que sí, es un buen pasaje para hacer. Y por último, Martín dice que a su tocayo le dice que siga así, porque al margen de los chistes, cree que será un gran profesional de los medios. Y si no, tiempo al tiempo. Pero bueno, me ruboriza. No al lugar. No. ¿Cómo que no? No. Mira. ¿Él confía en ti? Tiene los rosetones, parece Pedro de Heidi ahora mismo. Me ha subido el color. Bueno. Fernando de Madrid. Muchas gracias, claro. Nos dice que es la primera vez. Hacia la luz, Martín. Vale, la luz. Gracias, tocayo. Bueno, Fernando de Madrid nos dice que es la primera vez que escribe, ya que casi siempre que escucha el programa lo hace desde la cama, y hoy si nos ha escrito es porque lo estaba escuchando desde internet. Solo nos quiere decir que hace 3 añitos que escucha el programa y que le encanta, sobre todo los psicokillers, los versus, pasajes de la historia, bueno, en resumen, todo. Y nos comenta que echa de menos a Javier Sierra. Bueno, pero Javier es que está en plena promoción de su libro, La Cena Secreta, y no podemos contar con él tanto como quisiéramos. El miércoles es el día de Javier y siempre le esperamos anhelantes. pero surge una ciudad, surge un viaje, se tiene que ir a México, tiene que hacer lo de la tele, en fin, que aquí estamos en La Rosa de los Vientos, este es su programa, pero claro, no podemos luchar contra los elementos. No. Así que nada, cuando Javier termine un poco tanto trajín, pues seguro que ya le tenemos de forma y manera habitual. Dice Jaime desde Granada, me atrevo a proponeros que algún día incluyáis como pasajes de la historia la que tuvo lugar en la ciudad de Tarifa, con el famoso cuchillo de Guzmán el Bueno, ya que el pasaje de ayer me ha encantado, y este está relacionado con el contexto. Un abrazo enorme para todos, me encanta y siempre me ha encantado tu programa. Seguid así. Bueno, pues el de Guzmán el Bueno ya lo hicimos también. Sí. Llevamos una racha, ¿eh? Nos piden ya todo lo que hemos hecho. Debe ser que ya no... Yo creo que estamos decadentes, Martín. No. Yo creo que estamos en el... Yo tengo otra teoría. Estamos en el... Hay final... mucho oyente nuevo. Claro, sí. Pero estamos en el final... Bienvenidos. ...de una etapa. Yo a lo mejor me debería dedicar a, no sé, a hacer una fábrica o poner una tienda de discos o algo. Mira, Juan, llevas unos días de verdad. Estoy apocalíptico, ¿eh? Sí, pero muchísimo. Sí. No sé. No más de lo habitual en ti. Me preocupa, ¿eh? Me preocupa esa actitud mía. Que nos ha cambiado las vendas. Claro. Bueno, pero el Guzmán el Bueno, no te preocupes que lo reeditamos rápidamente. Lo tendremos muy en cuenta. Bueno, pues José tiene felicitaciones y una hipótesis. Las felicitaciones, por un lado, dice que no nos metamos con Martín. Bueno, las felicitaciones son para Sergei. Dice que normalmente le tienen olvidado Hombre, los oyentes. Mírale. Como, mírale qué contento se ha puesto, ¿eh? Qué porte, cómo se estira. Qué maravilla, qué estilazo tiene ese Sergei de Montfort. Luego, ¿qué? Hombre, se le nota la clase, bueno, es nobleza. El aristócrata del sonido. Ese. Nos pide que por favor no nos metamos tanto con Martín, porque vale, sí, que los chistes son nefastos, pero que luego, por lo visto, en el trabajo se lo pasan fenomenal todos. O sea, lo que nos piden es un acto de caridad, ¿no? Sí. Y por último, la hipótesis. Dice, Macarena, ya sabemos por qué te metes tanto con el pobre Martín. Es porque te mueres por sus huesitos. Sí, lo hemos hablado muchas veces. ¿Verdad, Macarena? Tengo muchos huesitos en el bolsillo y la verdad es que está muy bueno el chocolate. Un poco hablar de este tema, ¿sí? Delante de todo el mundo, ¿no? Sí. No, yo creo que deberíamos dejar aparcar este debate. No, ¿verdad? No me parece delicado. José, yo creo que no estás ahí muy, muy acertado, pero bueno. Macarena, es una hipótesis. Macarena, si bien tiene un cierto cariño hacia Martín... Bueno. Claro, tiene depositadas sus esperanzas en otros objetivos. Tiene un color especial. Como de los Apeninos a los Andes. Sí, puede ser. Aproximadamente. Vamos, y si no sale eso, pues cualquier cosa, ¿no? ¡Oy! ¿Quién se ha ganado una colleja? De verdad, Juan. Ay. En fin. Es que Macarena está muy cerca. Macarena es una joyita, es un ángel que nos ha enviado. Que sí, nos ha enviado, claro. Los dioses, menos mal no se lleva, ¿eh? O sea, primero... el golpe y luego ya... Primero lo de la galleta. Y luego lo arreglamos. Bueno, sabes que todo es broma. Sí, Macarena, ya. Bueno, que, oye, que conste, que sí. Yo a Martín le quiero mucho. Mucho, todos lo te queremos, que necesitas, Martín. Estamos... Sí. Hemos contado lo de Martín en la consulta de... No. Yo creo que es el momento. Saludos ese, a Raquel Palacios, hombre, sí, por Dios, de la clínica, mi alergóloga. Pero bueno, de verdad, esto ya es lo último. A Martín le gustan mucho las batas blancas. Martín, el ver una bata blanca y se descontrola. Y se desmaya. Hasta se desmaya y todo. Y de hecho es lo que pasó ayer. Ayer Martín se nos desmayó en la consulta de la dermatóloga. Allí me quedé. Impresionado por la belleza de la facultativa? No. Sí, impresionado, sí, ¿no? Por las agujas que le clavaron para hacer las pruebas de la alergia. Sí, vamos. Le hicieron las pruebas de la alergia y cayó desplomado al suelo. Cataplons. Cuando se despertó, cuando hizo el despretine, pues una docena de caras le miraban curiosa porque nunca se había dado el caso. Pero sí, él lo hizo para llamar la atención de la doctora. No sabía cómo hacerlo. Pero es que, Martín, es que no han sabido interpretar tu delicadeza. No, ¿verdad? Tu físico. Claro, yo esperaba abrir los ojos y encontrarme... ¿Con quién? Con Raquel. Con Raquel. A la princesa. Bueno, Raquel o... Sí. No hay varias, ¿no? La consulta como estaba. Sí. Uy. O sea, tú llegaste... Pero no, abrí los ojos y dije, ¿qué hace tanta gente mirándome? Y además yo no sabía dónde estaba. Además, qué vergüenza, creo que estaba rodeado de abuelas, ¿sí? Sí, también. Ya me he explicado que esa consulta es una de sus preferidas porque es todo mujeres. Sí. Creo que me voy a poner malo para ir. Llaman a esa consulta a la juventud baila. Total, que te desmayaste, ¿no? Sí. Perdí el conocimiento, nada, pero fue muy breve, tres segundos. ¿Cómo te reanimaron? No, boca a boca ni... El boca a boca no te dijo. Ay, Martín. No. Y a lo lejos... Qué oportunidad, si es aprovechaste. ¡Mamá! Bueno, ¿y tuviste al final, tuviste alergia o no? Sí, bueno, tengo alergia, descubrí una alergia al olivo, al fresno, a las gramíneas. Sí, vamos, a lo de siempre. Sí, nada, tres o cuatro cosillas. Estas pruebas yo no sé. Pero lo importante, ni a los perros, ni a los gatos. Si nos las hiciesen a todos, saldría que somos todos alérgicos a lo mismo. Al olivo, a las gramíneas, a la... Es que fíjate, porque ¿cómo no vas a ser alérgico si te ponen, yo qué sé, 30 tubitos? 30 pruebas, más o menos. 30 tubos. Sí, sí, sí, sí. Gotitas y luego raspan un poquito. ¿Y tú eres alérgico a todo? No, simplemente al olivo, al fresno, a las gramíneas y a las alizónicas. De las alizónicas. Eso es todo. Pues nada, en fin. Y para eso el desmayo. Y para eso el desmayo. Si es que soy. Sigamos con el correo, de verdad. Qué pena. No, qué pena. Es gente sin escrúpulo. Es Martín, gente sin escrúpulo, ¿eh? sí, de verdad. Amigos, hasta en Harvard están sucediendo las cosas que ya venimos relatando en los últimos meses. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está ocurriendo con el género humano? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué pretendemos? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Será cierto lo de San Malaquías? Amigos, este mundo, esta humanidad está llena de gente sin escrúpulo. ¿A quién le toca desarrollar el tema? Me toca a mí. ¿Casualidad? No. ¿Determinismo? Lo he amañado, claramente. ¿Cómo se llama este individuo? Este individuo se llama Lawrence Summers. Lawrence Summers, o sea, Lorenzo Verano. Exacto. Lo peor. Mira, por ahí viene Lorenzo Verano. Está desfilando. Mira qué pinturero, mira qué casquivano. Es el 4 de julio, ¿eh? Es el 4 de julio, viene ahí con Tom Cruise, Oliver Stone, Mel Gibson, en fin, pues la... Eso parece el circo un poco, ¿no? Sí. Mira, por ahí viene... Las mayoretes, Tony, van a salir a la pista. Tony Jerry, Mickey Mouse, en fin. Lo que define nuestra cultura del siglo XXI, ¿no? Sí, mira, una inmensa botella de Coca-Cola viene por ahí flotando. Pepsi, toma más. Lawrence toma posiciones, se acerca al atril y se dirige a la multitud. Y entonces espeta lo siguiente. Las mujeres tienen una capacidad innata menor para las matemáticas y las ciencias. ¿Cómo? ¿Pero por qué aplauden? Pues porque todos los que hay allí son hombres, seguro. Ahí. ¿Y por qué se levantan esas mujeres? Pues se levantan indignadas para no seguir escuchando a este personaje. Hablemos un poco acerca del currículum vitae de este señor. Bueno, este señor es el presidente de la Universidad de Harvard y también actualmente es secretario del Tesoro estadounidense. Y también trabajó en el gobierno del presidente Bill Clinton. O sea que es toda una eminencia. Es el amo del calabozo, es el amo del tesoro. Es el amo del calabozo, sí. Mi tesoro, este es el que cuida el tesoro, ¿no? Las cuentas. Este es el Gollum. Pero no se quedó solo en esa afirmación. No. Él atribuyó esta superioridad de los hombres, del sexo masculino, a razones genéticas. Toma ya. Sí, o sea que esto ya viene dado. Sí, o sea, vosotros tenéis un gen que os hace especialmente... Hombre, ¿acaso lo dudabas, Juan? Sí. Expertos en matemáticas y ciencias. Vamos a demostrarlo. Y en risas también, porque a ver, tú no... Sí, Martín. ¿Sabes lo que tienes que hacer para que una mujer se ría el sábado? Contarle el chiste el miércoles. Se está tomando un cariz. Esto se está poniendo tenso. Lo tenía guardado ahí tenso. En la buchaca. Entonces se supone... Y luego dicen que yo estoy enamorada de Martín. Vamos, sí, por sí, favor. Sí. Entonces se supone que, bueno, pues tanto Sergei como Martín como yo ahora mismo estamos muy adelantados. Muchísimo. En matemáticas. Y en ciencias. En general, sí. Pues sí, la verdad, Martín, es que es cierto, cuando hablamos con ellas, ¿verdad? Notamos como una cierta, ¿verdad?, inferioridad, ¿no? Sí. Se quedan un poco atrás, hablamos de biología, de... No acaban de comprender, esa comprensión, ¿no? esos cálculos matemáticos que requiere ciertas operaciones. Que estábamos tú y yo, pues, con el número áureo, ¿verdad? Exacto. Sí. Estábamos ahí divagando. Divagando, cómo poder hacer, buscando fórmulas matemáticas. Lo deben hacer cuando están en el partido. Estas conversaciones las debéis tener en privado, porque delante nuestro no mantenéis conversaciones en este nivel. Por eso tardan tanto. La investigación con células madre, ¿verdad, Martín? Sí, que tanto hemos trabajado, ¿verdad? Y es cuando... ¿Se lo cuentas a Silvia y a... No. Y es como nosotros que no, nos perdemos. Y nosotras comiendo pipas todo el día. Ella claro. Pues más novela romántica. Sí, ¿verdad? Es verdad. Sí, las rebajas. Las rebajas. Ya está. El tomate. Corintellado. Sí, tomate. Hablando de los personajes de la sociedad. Sí. Cosas que a nosotros no nos interesan. No, ese es más nuestro ámbito. O sea, ellas nos dicen, oye, ¿habéis visto lo último de...? Sí, de decoración. El último cotilleo acerca de... No, de decoración tampoco, Silvia. No le prestamos atención. Vamos, en los periódicos yo no sé. No sé ni qué periódicos se dice. Yo tampoco. Es verdad, es verdad. Claro, periódicos... Bueno, ya sé. ¿Eso qué es? Hay periódicos en España, Macarena, Silvia... Bueno, es lo que... Sí, hombre, Silvia, es lo que usamos para envolver así de vez en cuando el pescado, el chorizo... Eso es a lo que ellos llaman periódicos. Pero además no te preocupes, porque seguro, Juan, que lo hacen con los gratuitos, o sea que... Hombre, claro, no nos vamos a gastar dinero encima en eso, ¿no? Claro, ¿cómo se van a gastar ellas dinero en eso? Martín, ¿qué cosas tienes? Ellas van al kiosco y cogen... Ah, pues, ¿pero es que vamos al kiosco? Sí, hombre, a comprar el pronto. Vamos, yo el pronto. Y la colección de relojes. Y la de abanicos, preciosa. Yo voy por el quinto. Uy. Y la de las sevillanas también. También hay sevillanas. Claro. Yo las sevillanas no las colecciono. Las está coleccionando él, yo no sabía, no tenía noticia. Bueno, un hombre que se ha hecho muy impopular, ¿verdad?, en Estados Unidos. Sí, la verdad es que se ha ganado el odio de casi todas las mujeres de allí, que la han escuchado. Incluso algunas... Algunas se levantaron, sí, claro. En el momento en el que les puso estas ideas y abandonaron la ponencia. Sí, porque muchas directivas, por ejemplo, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es lo más en ciencia en el mundo, pues claro, una se levantó por lo visto. Sí, se encontraban allí indignadas, abandonaron la sala. Bueno, posteriormente recapacitó y emitió un comunicado para explicar que sus afirmaciones habían sido mal interpretadas. Ya, pero ese pronto, ¿verdad? Pero vamos. Ese pronto que tuvo... Lo que le salió de primeras fue esto. Sí. Bueno, pues muy mal, Lorenzo. Muy mal, Lorenzo Verano. Bueno, entonces al final rectificó. Rectificó, pero ya tarde. Pero ya, el mal estaba hecho, efectivamente. Bueno, pues mujeres y hombres somos todos iguales. Pues sí. Y pero, Juan, lo tienes que decir convencido. O menos inteligente. Mujeres y hombres somos tan iguales que parecemos los mismos. Parecemos idénticos. Y es que al fin y al cabo, la raza humana, pues tampoco, ¿verdad, Martín? No. No, tampoco. O sea, lo que queremos decir es que, con escrúpulo, que a lo escrúpulo. Mejor tenemos... Hay escalafones, ¿no? Sí. Pero vamos, que puede estar el hombre en el primer escalafón como en el segundo. Pero, que lo normal es que esté en el primero, pero vamos a decir bueno. Que la misma posibilidad tiene de llegar al primer escalafón la mujer. Exacto, claro. Que bueno, es la decir, mujer... Puede es llegar hasta nosotros... No sé si nos estamos explicando, Martín. Yo creo que... El tramo este que llega hasta el primer escalafón, ¿verdad? Sí. Ese ya lo puede subir la mujer tranquilamente. Ya, sin... Puede. Sí. Vamos. Si no, nos dejáis, vamos. Sí. Vamos, por mí pueden. No, por mí no, también, no, sí. Estamos cómodamente instalados aquí, ¿verdad? Pero, sí. Bueno, pero vais a durar poco. Amigos, llega el momento. Es la oportunidad para provocar una sonrisa. La guinda a la rosa de los vientos cada noche la pone en ello. Son o son. Y yo me como tu turrón. Los osón no son nada machistas. Precisamente, ¿no? Qué malvado. ¿Sí? Ellos, nos vamos. Abogan por la igualdad de sexos. Son como María de Molina. Espretine. Bien, amigos, con esta canción tan emotiva vamos a dar paso a nuestros Somos Europeos. ¿Y qué? Atención, porque nos vamos a Suiza, a la neutral Suiza, el territorio ancestral de los helvetios. Nos vamos hasta la localidad de Bauwil, en Lucerna. De Bauwil. Bauwil. Bauwil. Bauwil. Bauwil. Eso es en el departamento, en el cantón francés. Sí, en el cantón alemán. Bueno, pues, cantón italiano, no lo sabemos. El último cantón. El último que hay, vamos. Ahí a mano derecha. Allí mismo. Pues el caso es que iba un conductor tranquilamente por la carretera. Con sus despretines, la musiquita, cantando, silbando. Y de repente, un golpe seco. ¡Pum! Frenazo en seco, se baja el hombre corriendo del coche. Y dice: ¡Ay, Dios mío! Que he atropellado a un perro. Uy, sí, sí, fíjate. Pobrecito animal. Pobrecito animal, que era un perrito. Sí, sí, era un caniche, era un sabueso. Un caniche sabueso. Y dijo, una, nueva raza. Y dijo, uy, pero creo que hay una cremallera. O sea, esto no es un perro. Era un hombre disfrazado de perro. Me encanta, fíjate, cómo se nota que somos superiores, ¿verdad? Sí, sí. Cuando Martín desarrolla la noticia, se nota que estamos perfectamente... En el escalafón primero. Habéis hecho todos los cálculos. O sea, que atropella un caniche sabueso. Se baja, le quita la cremallera y ve que hay un chico dentro, ¿no? Sí. ¿Pero de dónde le quitó la cremallera? ¡Oy, oy, oy, oy! Eso es lo que tratas de contarnos, sí, querido. El chico había acudido a una fiesta de disfraces, se cansó de camino a casa y se echó en medio de la carretera. A ver si era un perro salchicha. Bueno, resulta que después de haber volado 30 metros, nada, contusiones nada más. Pues menos mal. Yo, de verdad, lo de Martín. Hasta mañana, que se dé bien.